El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió el mensaje de felicitación que le enviara el presidente de la República de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, con motivo del Año Nuevo. El remitente hace votos por la felicidad del compañero Kim Jong-un, su familia y el pueblo coreano, y desea al destinatario mayores éxitos en sus labores.